Buenos días, Raymond Mosquitera. Desde la vía Potreríos, desde la ruta o Avenida Los Cóndores más precisamente, estamos con uno de los guardaparques que está acá y nos va a decir algunas recomendaciones. Buenos días a toda la comunidad. Guardaparque Flores Mauricio, para informar sobre el estado del camino hacia Vallecitos, hacia Cordón del Plata. Hay nieve, una acumulación nieve de unos 5 a 20 centímetros. Las recomendaciones son que lleven ropa de abrigo, comida, alguna bebida caliente y sobre todo equipamiento para poder transitar en camino de montaña. Cadenas y herramientas, todo lo necesario para la asistencia del vehículo, que hemos tenido bastante inconvenientes con algunos vehículos. Así que la recomendación para llegar a Vallecito es sí o sí el tránsito de 4x4, vehículo 4x4, o en su defecto con cadenas hasta el refugio San Antonio, los vehículos de tracción simple. De ahí hacia Vallecito, la recomendación es que solo doble tracción con el uso de cadenas también. Bueno, eso sería todo. Le agradecemos y también por la amabilidad que ha tenido con nosotros. Y más que nada, sabemos el esfuerzo que ellos están sosteniendo día a día, acá, sobre todo en alta montaña y en la cordillera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un saludo y siempre dispuestos a toda la comunidad.